Carlos. Sí, decime, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, acá viene con Delfina. ¿Te acordás de Delfina? Mucho gusto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Porque... Yo te conocí cuando eras así chiquitita. Sí, ay, ¿te acordás? Sí, crecí un montón. ¿Cuántos asados? Delfina te quiere decir unas palabras. Primero te agradezco el tiempo. La verdad estoy un poco nervioso. Te agradezco el tiempo y bueno, dale. Vos, Agustín, ya te estás acostumbrado. Por favor, que sea breve, que me estoy a tomar un cafecito con Daniel, que me está esperando en el aeropuerto. Bueno, primero quiero agradecer personalmente por esta gran oportunidad que me están dando de ejercer la conducción del Banco Nación. La verdad todavía que todavía no te dieron nada, Delfina. Bueno, pero estoy muy contenta, igual les quiero agradecer. A ver, sí, y yo estudié economía y es un desafío muy importante. Me imagino. Y aparte porque yo no viví acá en América Latina, entonces es un desafío muy grande poder, como conducir de alguna manera a algún país latinoamericano, subdesarrollado, poder llevarlo a los estándares europeos. Gracias, la verdad. Mi pequeña eurodiputada, yo estoy tan orgulloso. ¿Vos sos argentina? ¿Te reconoces como argentina? ¿De dónde venís? Bueno, ella estudió mucho, Carlos. Estudié mucho en Europa. Acá trajimos el currículum en un disquete. Hay mucha gente que estudió mucho. Por favor, no le digas a la prensa que viniste a América Latina, al banco, al subdesarrollo. No podés hablar así acá. Yo ya le intenté conseguir. No sos eurodiputada. Ya le intenté conseguir un ministerio con Rafael Correa. Primero estaba todo bien, después no sé qué pasó. Hubo un quilombito ahí, no pudo entrar. Me parece que... No porque sea hija mía, sino porque me parece que me cumple merezco. Con las condiciones, con los merezco, requisitos, papá. Tiene el currículum. Mirá, Carlos, te invito a que mires el currículum de Delfina. Hay mucha gente con currículum. Mira, Delfina, tenés el cargo de acá hasta el fin de la presidencia de Cristina. No, pero eso es lo que yo quería decir, que es muy tiempo, poco, que yo necesito, Carlos, que vos me asegures que con el próximo gobierno de Daniel Scioli yo voy a poder seguir trabajando. Me parece que es lo más justo. Con los dedos de la mano va a contar a los directores del Banco Central. Los va a elegir personalmente y yo no te puedo garantizar nada, Delfina. Pero tenés que servir para algo, ¿para qué sos vicepresidente? Delfina, tampoco Rosy, te pasé, me parece. No, disculpa, no, disculpa, nos vamos, listo. Chao. Bueno, está bien. Lady Gaga y Shilda, compuestos que cerrar no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La transformó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo. Ya estás al aire, Tritón. ¿Fue de verdad que lo hiciste? Sí. Radio en vivo en Le Tercer Monde. Impresionante, pará. Aparte la cara de estás al aire que me puso Rodo fue insuperable. Vamos a esperar a que Tristán se suene la nariz. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Nuestra América. Esto es Le Tercer Monde, programa número 136. Sonate la nariz, Tristán, ahora. Por favor. Sonatela. Por fuera del micrófono, por favor. Que el pueblo escuche. Ahí está. Esto es radio en vivo, esto es Le Tercer Monde. Y esa es la nariz de Tristán. Tristán Basile es quien se está sonando la nariz en este momento. También me acompaña Pati Mayonis, que acaba de cumplir sus 25 años. Feliz cumpleaños. Y quien les habla, Manuel Mendizábal. Vamos a estar hasta las 13 con todo lo de siempre, ¿no? Con lo mismo que todos los programas. Sí, y no lo más. Mismo. Es una mala presentación, porque nadie nos va a querer escuchar. No, muchas novedades. Lo último en discografía, en lanzamientos musicales, va a estar el señor Luciano Laitó, un lo viejo extrañamos. Conocido de aquí de la radio y un antiguo columnista de este programa. tendremos las cinco fijas, tendremos las noticias y, como siempre, esta frescura que nos caracteriza como este aire nuevo, jóvenes latercermundianos de este tercer mundo, mientras vamos a cambiar el mundo. El nosotros. Operador Rodolfo degusta un poco de torta de banana del cumpleaños de Pati Mayonis. Sobre una tapa de tupper. Ya lo hemos bautizado el goloso de Rodo, que no es el coloso de Rodas. Hemos descubierto el costado goloso de Rodonauta. Están sacando una foto y no quiere. No quiere salir. Pero va a salir. Es el anónimo. Rodo, el gran anónimo. Bueno, son las 11 y 9 de la mañana. Hemos empezado por lo menos 10 minutos antes que la semana pasada. Sí, bien, cierto. Es un avance. Y tenemos vías de comunicación por si quieren comunicarse con este programa. 451-6917. 451-6917. Tal es el número de teléfono. ¿Se lo saben de memoria? Yo sí. 451-6917. Yo todavía. 451-6917. Pueden llamarnos y se pueden llevar una porción de torta de banana. Ah, ¿es la de banana? O tarta de banana, es la tarta de banana. Sí, sí. Tú sabes que no sé si la probé o no. Es excelentísima. ¿No? Le agradecemos a Pechugas Larú, el cocinero de la torta de banana. Bueno, también pueden comunicarse con nosotros vía redes sociales. Estamos en Twitter, somos @letercermonde, que se escribe con E al final, letercermonde. Y también estamos en Facebook, somos letercermonde. Vale la misma aclaración, ahí nos pueden me gustear, nos pueden... Estamos medio flojos con las redes sociales. Uf, flojísimo, sí. En Facebook estamos flojísimos. Así que por favor, por lo menos de lástima, pónganos sí, me gusta. Sí, lastimennos un poquito y... No nos lastimen, lastimenennos. O sea, un favor le estamos pidiendo. Hay una narcopaloma en nuestro Facebook. Un fab no se le niega a nadie. Tal cual. No, sí. Y un me gusta, menos. Queremos, quiero en realidad, me voy a hacer cargo de esto, darles una buena noticia. No va a llover en los próximos 3 días. Qué bien, bien. Excelente. Es una gran buena noticia. Seguridad jurídica. La verdad que sí, hasta el viernes por lo menos, nubecitas y sol. De hecho, hoy ya había mucha gente, esa gente que la flasha cuando suben 2-3 graditos y clava remera. Sí, sí, sí, sí. Había un par de esos loquitos hoy. Está habiendo mucha amplitud térmica en la ciudad de La Plata. Cierto. Ayer yo me cagué de calor y a la noche me cagué de frío. Sí, es verdad. Pero, sí. ¿Puede ser que no hayamos vivido un invierno digno o crudo? Vamos por un invierno digno. Propuesta del tercer mont para el 2016 por un invierno digno. Ojo que cuando el invierno no es digno... Tres veces usé el Montgomery. No, sí, por eso. Pero ojo que todavía estamos a tiempo y nos puede llegar a golpear duro. Y hasta octubre. Hasta, claro, una cosa hay así. Hay como coletazos sí. del una invierno. Una primavera cuando, indigna. Cuando, mientras cae, el monstruo sí, del sí. invierno pega coletazos. Pero esos coletazos a veces son más fuertes. Me lo imaginé. Un Godzilla. Claro, cayendo así, tipo llevándose consigo. Como el Señor de los Anillos cuando se lleva a Gandalf. ¿Recuerdan que pelea contra él? Ah, sí. No. Cuando cae. Cuando cae y se lleva a Gandalf. Qué injusto. Sí, Gandalf, tan bueno él. Bueno, vamos a tener un común denominador de carreteras. Vamos a pasar canciones que hablan sobre viajes, rutas, carreteras. Y empezamos con un clásico. Esto es Bob Dylan, Highway 61 Revisited. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all down Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red white blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Tercer Mon, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al Tercer Mon. ...11:16 en toda la República Argentina... ...estamos transitando... ...el programa número 136... ...de Le Tercer Monde... ...martes 18 de agosto... ...y... ...como decíamos, tenemos canciones sobre carreteras... ...carreteras salvajes... ...highways... ...lo que... ...roads... ...como un denominador que puso muy contento a Rodo... ...quien... El se goloso... ...quien se imaginó a sí mismo... Yo digo, te imagino Rodo arriba de una moto. Una y me bici. Dice, y no, no, y sí. Me dice, no, me imagino más arriba de tipo un motorhome. Ah, mirá. Ah, sí, sí, Rodo es para motorhome. Sí, o sidecar. Dijo casa rodante y es sinónimo, Rodo, por favor. Un casa sidecar. Rodante. Sidecar, puede con ser. El faca y Rodo. Pero ¿quién conduce y quién va en el cocín? No sé. Creo que el faca conduce. Sí, el faca conduce y Rodo va en el cocín operando. Bueno, manejando el aire acondicionado. Sí. Qué lindo las carreteras, ¿no? Sí. Viajar. Qué lindo cuando las carreteras no tienen pozos. Cuando son buenas carreteras. Me gusta viajar en carretera. Son lindas las rutas cuando no tienen luz y es de noche y es solamente la oscuridad y el auto. Sí, sí, sí, sí. Y son solamente de dos carriles. Bueno, en la ruta tradicional. Algo que no se disfruta mucho, depende igual, ¿no? Pero en general es viajar en micro. A mí me encanta. ¿A larga distancia? Sí, es una cagada. Yo no lo disfruto, la verdad. Sí, a mí me gusta. No sé por qué. O sea, el mismo trayecto que podés hacer en auto y está bárbaro, en micro es un bajón. Ah, bueno, sí, sí. Prefiero en auto, pero también sé disfrutar del micro. Pero se empieza a viciar el aire. Sí, sí. Trayectos no demasiado largos. O sea, claro, cuando, de acá a Branson, ya por cuando ejemplo. Cuando se te engrasa la cara, es oh, síntoma de que el viaje está siendo demasiado largo. Si te engrasa la cara, no te puedes lavar los dientes. Es impresionante cómo se te engrasa la cara. Sí. ¿Qué es una medida de protección? ¿Una medida de seguridad? ¿Para que no te entre qué? Grasa activada. Cuando uno no se puede mover, el cuerpo se quiere mover a través de otras maneras y empieza a expeler lo que tiene adentro. Es verdad que se te engrasa la cara. Qué horrible. Horrible. Bueno, tenemos algunos consejos sobre cómo entretenerse durante un viaje largo en auto. No manejando sería. Parece claro. Que sí. Un viaje en carro por muchas horas o días no es nada divertido. No, en carro la verdad que no. En auto zafa un poco más. Pero carro más largo. Existen muchas formas de hacerlo más divertido. Por ejemplo, llévate una sábana y una almohada y duerme. Eso no sería exactamente divertido. Claro. Para eso es zafalo. Zafalo como puedas. ¿Qué onda dormir en los viajes en auto? Es difícil. Es difícil. Pero se puede. Se puede, se puede. Yo se puede. Duermo mucho en los viajes en colectivo, por eso tampoco. Claro. Son especialmente. Yo sí, duermo yo mucho. Duermo. De mucho. Cabranza en una hora me duermo. Sí. Te duermo 20 minutos, te corrijo otros 20 minutos, te leo por placer otros 20 minutos. Bueno, utilización del tiempo. ¿Y cuánto hace que viajo? ¿Qué? Tengo calado. ¿Qué épocas de la vida en las que uno entraba acostado en un auto? En la cuneta. Claro. ¿Te acostás ahí? Y ahí sí. Podés viajar a la luna y no tranquilo. Pasa nada. Sos vos. Claro, el problema ese de los autos es que nunca estás del todo cómodo. No. Como que la cabeza, viste, no la puedes ubicar bien. Tiene sus dificultades. Y más cuando viajas, por ejemplo, en un auto estándar, 5 personas. O sea, no, estás apretadísimo. Adelante, atrás, estás apretadísimo. ¿Podés dormir? Sí, podés. Ahora, ¿en qué condiciones? Qué duro que es el plástico del auto contra el que uno apoya la cabeza. Sí. Sí. Y aparte la vibración. Y estás ahí. Y a veces incluso te llegas a dormir con eso. Sí, a veces después, frío el vidrio, ¿viste? Sí. Y están los suplementos, esas cosas para ponerte en el cuello, para dormir, nunca me funcionaron. Hay algunos que son útiles. Parece que es como que una son U. Como una media luna, para el claro. Una U es para bastante el útil. No son para jugar, no sé si son para dormir. Para el avión son esos. Sí, también para el avión que tiene un dispositivo similar auto de toma, dormí, pero incómodo. El avión es terrorífico. Tremendamente es incómodo. Peor que el auto. Bueno, el segundo consejo es que te lleves una mochila con los siguientes artículos. La mochila de Bruera. Anota: libros, bocados. Un bocado. iPods, tu Nintendo. Revistas, etcétera. El Nintendo tenés que llevar un televisor y un grupo electrógeno. Es un Nintendo. Un Nintendo. Portátil. No sé, un Game Boy Nintendo. Nintendo, yo claro, un Nintendo. Que... Revistas. Me encantaba comprarme revistas cuando era niño para leer en los viajes. La Villigen te compraba. Pero no se marean. ¿Leyendo en el viaje? Sí, en el auto. No. No, yo. Ah, no. Yo sí, me algo que es imprescindible. Que está acá, pero de forma medio individualista, lo de bocados, es comer. Comer. O sea, en viajes largos vas sacando diferentes cosas. No, el mate es... El mate. Infaltable. Mi viejo es enemigo del mate en el auto. En el auto y inventa estadísticas acerca de cuántos accidentes pero, son causados por el mate y se saca. Si aparece un mate en un auto, se saca. Pero enemigo, aunque él no tome. ¿Porque ensucia o porque distrae? Porque provoca accidentes fatales. Según él. No sé. Hay una famosa cantante de Branson que murió en un accidente de auto. ¿Por tomar un mate? Por tomar mate, sí. Tamara Castro, Dios la tenga en la gloria. Pero fuera de eso, a mí me encanta tomar mate y ya me he vanagloriado de ser un gran cebador de mate y un gran co-conductor. No, co-conductor no, copiloto, ¿no, Robés? Copiloto. Bueno. El cebador. Copilotear, co-conducir. ¿Y el copiloto son generalmente el mismo o pueden ser distintas personas? El que ceba mate tiene que ir adelante. Sí, ahí sí no, ahí sí en serio tenés mucho problema de accidente. Si tenés que hacer una contorsión claro. Para agarrar el mate de atrás, pero seguir manejando. No, no, pero el que ceba es el piloto. Claro. Sí, están de acuerdo. El copiloto. Por eso, pero el copiloto no puede causar un accidente, es mentira. Por eso están diciendo lo mismo, no están discutiendo, sí. ¿Estamos discutiendo los dos con el padre de Tristán? No, estamos de acuerdo, sí. El copiloto se va, listo. Sí, el copiloto y aparte, cebar desde atrás es más dificultoso por lo que decíamos antes de que estás más apretado. Sí, estás más apretado. Entonces estás más... Tenés que poner ahí el termo entre las piernas. Un poquito más atrás la yerba. Quemarte. Que no agarres un pozo porque... No. Quemarte con el agua del mate. Y atragantarte, que te pegue la bombilla en el paladar, así, tac, porque ay, agarraste violento, un pocito. Qué violento. Terrible. Hay unos termos que estaban re buenos que los apretás sí, y caen para abajo. Como de jugo. Claro. Ah, claro, sí. Esos son buenos. Mi tía siempre tiene eso. Si tenés algún tipo de artículo electrónico como un iPod o un celular... O algo así, cargalo y ponete a escuchar música. Igual, perdón, ¿no? Pero es una gomada escuchar música con auriculares en un auto. Sí, es una falta de respeto. Sí. Depende, es de adolescente. Hay momentos, es de y momentos. Hay momentos y momentos. En un viaje largo hay un momento donde la grupalidad deja un poco de lado su protagonismo y ahí cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Cuántas horas después de haber zarpado? No, tienen que pasar 6. Un par de horas. Tienen que pasar unas horas. Ya se diluyó el grupo. Donde claro. Ya no hay más. Igual, lo veo ni esas la cosas. Música es un elemento de disputa en el auto. Sí, ay, sí. Guerra. Sí, terrible. Guerra, yo guerra recuerdo... por la conducción del. ¿Qué puse? El monopolio del DJ. Onda. Sí. Esto no es música que tengo en el auto. Sí. ¿Por qué no pones algo que nos guste a todos? Tal cual, típica frase. Eso es como el socialismo, ¿eh? Redondear para abajo. Algo que nos guste a todos, ¿qué sería? No, y aparte es difícil encontrar eso, algo que nos guste a todos, como no se tiene que poner. Al común denominador, que generalmente es una pedorrada. Sí. Y bueno, ahí, eso es el socialismo, eso es Cuba. Eso es Cuba, es ¿no? Es Cuba. Lo que funciona por ahí es el random. Tipo, un tema que por ahí es para la tribuna, otro que no le gusta a nadie y así. Uno termina cediendo a veces, ¿viste? Cuando se pone Sabina ya fue. ¡Ay, no! ¡Qué ejemplo nunca. Horrible que diste! Sí, pongas Sabina. Me voy a poner a pelear acá en el medio de este auto. En el medio de la nada donde me pueden dejar tirado. Claro. Yo creo que el conductor tiene la primera palabra a la hora de poner la música, pero suele ser muy bastardeado, al menos en mi caso. Sí, vos manejá. Pasa que el conductor con ese mismo argumento tiene la primera palabra en todo. No, es el co-conductor, me parece. El que... Sí, el que tiene más potestad. Para mí, el copiloto tiene más potestad para poner la música porque es el que está manejando las movidas. Pero una cosa es dirigir, otra cosa es maniobrar. Yo creo que el co-conductor es el que pone el CD, lo saca, se fija y esté menos rayado. Ya le dijiste co-conductor, ya entraste en mi juego. Ganaste, la disputa simbólica. Y hay un tema que es cuando uno se aleja de los centros urbanos, las FMs mueren, si está escuchando radio, ¿no? Y empieza el reino, la dictadura de la AM. Sí. Generalmente es la dictadura de Radio Mitre. Es verdad, porque es una de las que tiene más alcance. Igual creo que Continental también tiene un radio... En cualquier caso te terminas jugando a Daddy Brieva por horas. Banco un poco a Daddy Brieva. Qué difícil decir eso en una radio comunitaria, popular y alternativa. Banco un poco a Daddy Brieva. ¿Por qué? No, yo lo escuché. Da argumentos. No, es un porque enfermo. Me parece que es un buen conductor, divertido. Rosa lo misógino. Pero, ¿quién nefasto, no tiene? Es nefasto. El que esté libre de contradicciones, que tire la primera piedra. Me gusta Daddy. Y... Qué polémico, Mendizábal. Qué polémico. De a uno vengan. La semana que viene a decir que le gusta el Beto Casella. No, me toca hacer. Pero Daddy sí, me cae bien, qué sé yo, le creo un poco ese el monólogo santafesino así medio de barrial. Lo único creíble de Daddy es ese. Es el mejor de los Mirachi. Sí, puede ser. Hasta ahí. Pero porque el chino no hasta ahí nada, me conceden. Pasa que los otros son monstruos. Claro, está bien, hasta ahí estamos, pero. Yo creo que Daddy está bien. ¿Vieron el programa de Daddy a la noche en CN23? Agrandaditos. Sabía que era en el 98. Agrandaditos era un gran programa igual. Sí. Era un gran programa. Era un gran programa. ¿Qué programa tiene en CN23? Un magazine tiene. ¿Y de qué habla? Hace entrevistas, tiene columnistas muy pedorro. Pero bueno, qué sé yo. Lo está vendiendo muy mal. Sí. No, está, es bueno el tipo haciendo lo que hace. A mí me parece que está bien. Bueno. Nos desviamos un poco de la carretera hacia Daddy Brieva, al dadibrierismo. Es más, lo escuchaba yo cuando estaba en la radio de la mañana. Bueno. Otro consejo es que si vas juntos con tu hermano o hermana, traten de jugar algún juego de carretera. Por ejemplo, el típico veo-veo, que te querés matar. O nosotros jugamos... Yo jugaba a nombre, marca y modelo del auto que está acercándose. También. Pero juego con hermano o hermana en un auto. Siempre termina mal. Muy rápidamente en juego de manos. Muy rápidamente en golpe mortal en la cara de alguno de los dos. En un además, espacio reducido, sí. Lo cual genera. No hay posibilidad de. Bueno, separen una tregua de cada cual en lugares diferentes. No es posible. Recuerdo de haber viajado con mis primitos chicos y haber vivido la situación de varias veces de. Parar el auto en la banquina y se calman o se bajan. Sí. Típica situación. Qué bien eso. Bueno, llevar algo que comer. Ya lo dijimos. Comprar una botella de agua que puedes rellenar. llévate papitas, galletitas, fruta. Un problema de las carreteras, vamos a ir a las partes negativas, es cuando son, sobre todo en este país pasa mucho, pampa o estepa, y hay una estación de servicio cada, no sé, sí, 500 kilómetros. Ese es, otra, ese es otro ámbito de negociación. ¿Cada cuánto paramos? Sí, hay cuestiones estructurales que lo exigen de una manera irrefutable, como por ejemplo nos quedamos sin nafta. Ahí hay que parar sí o sí. Ahora, esa gente que quiere parar a hacer pis todo el tiempo, que desista de los viajes largos. Claro. Que deje de lado. O que tenga, o que esas viaje bolsas. En micro, que tienen baños incorporados. Porque... Vamos por un auto con baño incorporado. No, es re molesto estar... Viaja a Mar del Plata, 4 horas, tardás 6 porque... Sí, aparte bajar al baño es bajar, comprar no sé qué. Sí, no, es para que cargo el vidrio. Agua, el mate. Que... No. Sí, no. Se dilata mucho. O sea, está bueno, me gusta la instancia de en la que bajás y haces como un parate. Pero llega un punto que querés llegar. Sacudís las piernas, pero todo en su justa medida. O sea, lo mínimo indispensable. No más que eso. Hay compras que son específicas de viaje en la estación de servicio. Caramelos. Bueno, pero como tenés que comprar caramelos porque te mantiene despierto. Mapas. Es verdad. Mapas. Cassettes. ¿Siguen estando los cassettes? De las estaciones de servicio. ¿De compilados de monstruos horribles cantando? Siguen estando de CDs. De esos que son como libros, tipo sí. tac. Sí. Pero con Antonio Ríos, ese tipo de música. Speed o Red Bull. Para el conductor. Para el conductor. Eso es una fantasmiada igual, me parece. Sí, me parece que es un poco. Puede. O un cafecito. Es de viaje con rugby. Parar a comprar un... Parar a comer, por ejemplo. Parar a comer o sanguchitos en el viaje. O fiambre, sanguchitos en el viaje. Yo creo que la B es mejor. Sanguchitos parar en el a comer, viaje. Aparte de 150 mangos la hamburguesa en el IPF sí, Service sí, Club. Sí, claro. Tardás años. Rica igual. Tengo un hambre. Es rica la hamburguesa del Full. El ex AMPM. AMPM. Voy a hacer una defensa del gobierno nacional. Y desde que YPF es mitad estatal, mejoró muchísimo su calidad de servicio del minimarket ese. Mirá. Mejoró muchísimo. Mirá y antes tú. Tenía precios estúpidos, o sea, eso muy elevados, sí, y ahora sí. Es un lugar normal. O sea, podés comprar cosas tranquilo. No me fijo, sí, puede ser. Mirá puedes, el perro, puede que tengas un punto ahí. Sí, sí, posta que, ponele, no sé, parás en una Shell en el medio de la nada y te rompen la cabeza, olvídate. Sí. Cambio YPF. Ojo con las ESO, que tienen promociones. No llévate malas tres eso. Paquetes de... Hay sí. unas pocas. Quedan pocas. Residuales. Sí. ESO residual. Una cosa de otra época. Bueno, estos fueron algunos consejos. Si nos queda un poco más de tiempo vamos a ahondar porque es un tema que es interminable. Como la vida. Y vamos a escuchar otro clásico, un neoclásico. Él mató a un policía motorizado con Chica Rutera. Thank you.

No importa, por más que... O sea, un porcentaje alto de la población no se va a poner a buscar los telegramas. Entonces, si vos mentís, o si vos querés hacer una denuncia, capaz que es verdad que le robaron eso, pero no te lo creen, lo decís así. 200.000 votos es un montón. Es mucho. Es el 2% de todos los votos. Es muchísimo. O sea, son dos ciudades de Tandil. Yo creo que Felipe Solá, como Pancho Ibáñez, tienen un aura de credibilidad. No. Medio propia. Felipe Solá. Entonces el tipo... Y mirá si lo dice Aníbal Moley. Pero para mí Felipe también es... Sí. Pero es medio como un bigotito ahí. Solá habría descartado que el frente que lidera Massa pueda ir en la provincia de Buenos Aires a nivel comunal con boleta corta para beneficiar a los intendentes y destacó que de la Sota haya decidido acompañarnos en todo, aunque no sea jefe de la campaña como había trascendido. Ah, mira, ¿era mentira? Parece que sí. Bueno, supuestamente a Felipe le afanaron 192.000 votos, lo cual es mucho. Es mucho. Es mucho. Y aparte, de última, ponele que te los afanaron. Eran internas, no es la elección general. ¿Para qué reclamás votos de una interna? Si le afanaron 192 votos, se va a quejar. Basta de defender a Felipe. O sea, yo defendía a Dalí. ¿Es el mejor? ¿Está defendiendo a Felipe Solá? No, para mí, no le creo. No creo que el Frente Renovador haya sacado de tantos votos como para que le roben porcentaje. Además, como si el Frente Renovador no tuviera la estructura para defender esos votos. Por eso, que mejoren su esquema de fiscales para las generales. Pero es uno de los dos partidos que tiene más... Menos llanto y más fiscales, Felipe Solá. Claro. Además tiene un montón de fiscales, está en todos lados el Frente Renovador. Lo que dijo fue que le compraron los fiscales. Bueno, así no. Explotó una bomba frente a un santuario en Bangkok. Al menos 16 muertos. Ubiquémonos. Sí, Bangkok. Bangkok. Tailandia. Santuario budista. Velas. Bomba explota, al menos 16 muertos. Bien. Sí. ¿Cómo se llama este señor que hacía el...? ¿Cómo se llama la obra? El autor este polémico francés. Houellebecq. Que tiene una novela sobre atentados en Tailandia. Que la sacó justo antes. Plataforma. Ah, es verdad. Una gran explosión provocada por una bomba en el centro de Bangkok dejó por lo menos 16 muertos y decenas de heridos. En una de las zonas más transitadas de la ciudad capital tailandesa. Todo lo que puedo decir ahora es que hubo una explosión en el centro de Bangkok. Que involucra a una bomba en una motocicleta. Dijo el subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, Aek Ang Sananond. Me tomé mi tiempo, pero me salió. Te salió. Una envidia para tener una que llame Telam. Para que ahora se complicó. El ministro de Defensa, Prawit Gong Suwong, afirmó que el atentado perpetrado con una bomba de TNT tenía como blanco a los extranjeros y para así dañar al turismo y la economía del país. Una bomba de TNT también puede ser un estreno. Sí. Bombas. Sí, bomba de TNT. Sale, en TNT, una peli que te tiene. Me gusta cómo está ordenada esta frase. El balance de muertos es de 16. Dijo el vocero. El balance de muertos es 16. Dijo el vocero de policía Praut Tavonsiri. La policía precisó que entre las víctimas hay un ciudadano chino y uno filipino. Y raro que... 14 destruidos. Raro que la nación levante estas noticias cuando no hay ningún argentino muerto. Es verdad. Dice que siempre levanta cuando se murió algún argentino y algún argentino perdido. Pero ya va a salir uno. Ya va a salir el que lo vio desde lejos. Yo vi la explosión. Sí. El argentino que vio la explosión. El argentino que estaba a 20 cuadras, se escuchó un estruendo muy fuerte. Sí, sí. El argentino que no estaba en Bangkok, pero estaba yendo. No, estoy llegué y me conché. Había limpiado todo, o sea que no había tanto... La verdad que ya habían ordenado nota todo. Nota de 25 minutos. En la escena podían verse restos de cuerpos tirados. Ah, bueno, qué fuerte. Según se puede ver en las fotos compartidas en las redes sociales, que no vamos a subir. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión. Las fuerzas tailandesas están combatiendo una insurgencia musulmana de bajo nivel en el sur del país, predominantemente budista. ¿Musulmán es budista? Aunque estos rebeldes rara vez han lanzado ataques fuera de su feudo. El ejército gobierna Tailandia desde mayo de 2014. Atención. Es verdad, nosotros fuimos, ¿se acuerdan? Ah, es verdad, el golpe. Lo presenciamos. Cuando derrocó un gobierno electo después de meses de protestas antigubernamentales que en ocasiones estuvieron marcadas por la violencia. Bueno, suerte a los compañeros de Tailandia. Y que el balance de muertos no siga subiendo. Que no siga subiendo, que sea más positivo que negativo. ¿Cómo viene el balance de muertos? Igual, estable. Balance y proyección. Es como la tasa de mortalidad. Y la relación de tasa de mortalidad y tasa de natalidad. El balance de muertos. Claro, es verdad. Una especie de pesa. Bueno. Felipe Solá me hacía acordar a Pierce Brosnan. Lo veo como James Bond, a Felipe Solá. Sí, puede ser un James Bond. Está gordo ahora Felipe Solá. Sí, está gordo. Está medio gordo. No sabemos si dejó la fafafa o qué pasó. ¿Cuántas cosas está diciendo de Felipe Solá? Muchas de ellas injustificadas. ¿Por qué haces una defensa? Cuando hay otros Solá, candidatos que podrían recibir todas las mismas. Pero estamos hablando de Felipe Solá. ¿Qué es la noticia? Ubicate en el marco la noticia. No creo que se drogue Felipe Solá. No, ahora no, claramente por eso está gordo. Pero en un pasado reciente. Esta canción la pasaban en el show creativo de. ¡Ay, qué programón! La Kavak y Bugis. Me encantaba. ¿Qué fue de la vida de Horacio Kavak cuando se terminaron los programas de veraneo? murió o sea, porque verano su vida. Dijo, bueno, mi misión está cumplida acá y desapareció. Partió otro planeta. Sí, sí. Ese programa de verano. ¿Qué puedo hacer, gordo al agua? Esto es Fastball The Way. Today. tú lo haces en el espacio. Los científicos de la NASA lo hacen en el espacio. Sí, creo. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Monde. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Monde. ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! Entonces, ¿qué me acudirás? ¡Me salió mal! Después resulta que no le graba. ¿Por qué no se están tomando el pelo? En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Un barrio movilizado para que retinen una antena de telefonía. Un grupo de vecinos de Barrio Hipódromo está preocupado por las consecuencias que les puede ocasionar una antena de telefonía celular que se montó en esa zona en 2006 y que, pese a reiterados reclamos para que la retiren, aún funciona. Si bien no está comprobado que cause problemas de salud, es algo que nos inquieta, porque en el lugar viven niños y personas ancianas. Una denuncia de los Olá. Esto señaló Danisa Zárate, una de las personas que pide que se retire esa estructura. ¿Qué valor tenés, Danisa Zárate? ¿Cuál es tu cargo, además de ser una persona que pide que se retire esta estructura? La antena está ubicada en la terraza de un edificio de departamentos de la calle 38, número 96, esquina 118, y desde que se montó provocó que los vecinos se movilizaran. O sea que ya es una movilización que tiene 9 años. Mierda. Una causa que no prescribe. La gente reiteró el temor de las radiaciones de la antena que provocan enfermedades y destacó, además, que la estructura no cumple con requisitos de seguridad como, por ejemplo, estar cercada por vallas y contar con paneles que eviten la radiación, que la radiación se libere hacia los domicilios cercanos. Medio pesado, ¿no? Es por donde vos te estás por mudar, ¿no? Sí. 38, igual, esquina 118, en una terraza. Es normal que haya antenas. Claro, o sea, debe haber muchas más en la ciudad. Yo me estoy posicionando a favor de la antena. Del lado de la antena. Estoy del lado. En esta disputa estoy del lado de la antena. Estoy del lado de la antena. La gente, ya lo dije. Me parecen unos viejos medio pesados. Desde hace 9 años, el abogado Roberts Alcorta. Anda la concha, tu madre, Roberts Alcorta. Lleva la causa en el juzgado de faltas de la ciudad y nos informó que las medidas cautelares con ampliación y renovación de las mismas por parte de la empresa telefonía AMCS Argentina les impide resolver este tema. Los vecinos se alarmaron aún más cuando el último 4 de agosto se presentó en el edificio donde está la antena una cuadrilla de operarios contratados por la empresa de telefonía. Son los encargados de la instalación y de hacer el mantenimiento. Qué manera de hacer una noticia con nada, ¿no? Sí, sí. Ante no la pasó duda nada. De que quisieran instalar otra antena, hicimos la denuncia en la comisaría segunda porque querían entrar en el edificio sin mostrar autorización de ningún tipo, aclaró Danisa Zárate. Qué pesada, Danisa. Dejate de joder. Esta semana otros vecinos reiteraron el pedido de clausura de la antena ante las autoridades de la comuna. Una palabra que le gusta mucho a Tristán. Sí, me encanta. Pedimos una decisión política para la clausura por no factibilidad, insistieron. Mira, Danisa, la antena se va a quedar ahí. Danisa. Mira, Danisa, la antena se va a quedar ahí. Así que te pido, por favor. hay antenas en todos lados. Y si te morís vos, te morimos todos. Tenías razón. Pero no pasa nada, yo, no seas pesada. Lo único pesada. Que la banco a Danisa no seas... es para no seguir alimentando el monstruo de las compañías telefónicas. Pero este es el monstruo de las antenas telefónicas, que no, no es un mal monstruo. No, no. Tendría que haber parte muchas del, más. Parte del mismo monstruo. Igual, ¿sabés cuál es la contraparte de esto? Sacan la antena y todo el barrio hipódromo se queda sin señal, sí, de celular. Sí. Pero como Danisa usa el fijo... Eso, ese tipo de personas son las que están contra las antenas telefónicas. Ey, no les más del fijo, que Rodo usa el fijo. Perdona. Aunque se perdona, fue. Rodo. No, tendría que haber muchas más antenas de las que hay. Cayó la narcopaloma que entraba a droga a una cárcel de Costa Rica. Creo que si esta no es la mejor noticia del año. Y es más o menos la sexta narcopaloma, sí, que está en la noticia de este programa desde que empezó. Cae. Sí, pues cae. Siempre caen las narcopalomas. No a, la, a todas las narcopalomas que cayeron en cumplimiento de su deber, que era llevar droga. Es muy buena la foto. Hay una paloma que tiene como un pequeño contenedor de droga. Y atrás hay una cosa impresa en Word que dice narcopaloma, sí, pegada, sí, en una caja. La prueba, la evidencia. Debe ser, debe... La caja de la evidencia. Debe ser una evidencia. Ámbito de convivencia de... En la comisaría le armaron la cajita. Bueno, esta narcopaloma no llevaba un mensaje, tampoco una carta de amor. La paloma que llegó ayer al patio de La Reforma, la principal cárcel de Costa Rica, tenía un pequeño bolso sujeto en su pecho que, para sorpresa de los policías que la atraparon, contenía 14 gramos de cocaína y 14 de marihuana destinados a uno de los internos del penal. ¿A uno? Al dealer del penal. La narcopaloma, como bautizaron al ave las autoridades del penal ubicado en San Rafael de Alujuela, en Costa Rica, quedó en manos de la policía y su carga fue secuestrada. Igual no la bautizaron ellos, todas las narcopalomas son narcopalomas. Hay muchas narcopalomas, así que Costa Rica no se adjudique. Ah, mira, este vehículo, pongámosle automóvil. No, las autoridades del penal de San Rafael de Alajuela no inventaron nada. El director de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, Pablo Bertossi, explicó que hasta el momento no pudieron determinar a quién iba dirigida la droga. Tampoco descubrieron dónde fue que la paloma obtuvo la carga. O sea, no descubrieron nada. Nada, solo tienen a la paloma. La paloma le puso en otras ocasiones, han utilizado gatos para pasar droga en su cola de ámbito a ámbito. Pero situaciones como esta es la primera vez. Se trata de otras formas de operar con las que nos enfrentamos. Siempre buscan nuevas maneras de pasar droga y tenemos que estar atentos. Ay, siempre están buscando... Cuando decís cola, ¿decís rabo o decís cola? ¿O decís ano? Creo que digo ano. Sí, me parece, sería, sospecho. Si no sería muy difícil, estaba sería muy fácil descubrir una bolsita con el igual, rabo. Podemos ver en la foto, que también la subimos a Facebook, o sea, una valija interesante tiene la paloma. O sea, lleva bastante peso. Sí, sí, sí. Sí, sí. 28 gramos de droga. Semanas atrás, en Ohio, Estados Unidos, un dron dejó caer un paquete con droga en el patio de un penal y desató una feroz pelea entre los internos. Muy bueno, es como... Como cuando el Diego llevó droga a Gran Hermano, ¿se acuerdan? Sí. ¡Qué gran video! Diego. Llevó una bolsa de cocaína de a droga. Gran Hermano. Y se pelearon entre ellos. Se pelearon por agarrarla y... Latió y se fue caminando. Se fue caminando. Todo drogado como estaba. ¿Tenemos un narcocorrido de fondo, puede ser? Me parece que sí. El ministro de Justicia de Costa Rica distribuyó la foto del ave con la leyenda de Narcopaloma. Las principales plazas del país. Y la fecha de su detención, 11 del 8 del 2015. Por su delito también quedó detenida. Terminó en una jaula en un refugio zoológico de aves. No, liberación no, ya. No, liberación no, ya de la narcopaloma. ¿Dónde están los animalistas cuando se los necesita? Danisa Zárate, acá tenés una mejor causa para ocupar tu tiempo libre, por favor. Bueno. Por más narcopalomas en el mundo. Sí, fueron las noticias. En un cachito se viene nuestra entrevista con el señor Luciano Laito, que seguramente trajo las novedades discográficas de este año 2015. Y ahora seguramente vamos a escuchar una de las canciones que él nos trajo y seguramente presente más luego. Let me tell you what I'm gonna show. Let me tell you, 'cause I don't know if you are gonna know. Let me tell you how it's gonna end. Let me tell you, 'cause I don't know if we'll still be friends. Let me tell you what I'm gonna do. Let me tell you. Forget my limitations. Be with me. Be my conversation. And when I started, it started in time. It started right. Still on my mind. And when I started, it started in time. It started right. Still on my mind. And when I started, it started in time. It started right. Sí, dijo Luciano Laitó, que es nuestro entrevistado, nuestro invitado el día de hoy. El suplemento sí. Sí, él es el suplemento, ¿no? Claro, está el sí, el no, el ni, el está ni, ahora, sí. Así que él sería el claro. El capaz, el suplemento capaz. Quizá. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Bien. Tanto tiempo. Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. ¿Nos extrañaste? Podés mentir. No, no los extrañé porque los escuchaba igual, así que... ¡Ay, qué lindo escuchar eso! Sí. Bueno, te invitamos para que nos cuentes un poco las novedades, los lanzamientos discográficos de este año, que fueron varios. Son estos primeros 8 meses. Varios en distintos ámbitos, nacional, internacional, local. Así es. Sí, conversé con la producción y me dijeron que el criterio fuera caprichoso, así que lo que hice fue... una elección muy fácil. Los discos que estaba escuchando, uno, me gustan. Claro, elegí 3, uno local, uno nacional y otro extranjero. La primera canción que escuchamos antes de que empezáramos a parlotear acá en el estudio es un tema de el nuevo disco de Hot Chip, que es un sexteto londinense. La canción se llama Started Right, empezó bien. El disco se llama Why Makes Sense, porque construye sentido sería. Ahí la puso el Colo para que nuestros cerebros medio, la recuerden. Medio bailarín. Sí, porque es una banda que nació como un dúo de house, que es una especie de música electrónica hecha en casa que surgió en los 90 en Inglaterra, con Chemical Brothers, por ejemplo, y en Francia estaban los Daft Punk. Bueno, claro. Un movimiento que viene de los 90. Ellos empiezan, el dúo que le da forma a Hot Chip después, empiezan en el 2000 a hacer música de este tipo. Musicalizaban las fiestas y los eventos de Cambridge, porque los dos estudiaban en Cambridge. Mirá qué bien. Bastante sofisticado. Nivel. Sí. La fiesta de la Comisión de Ciencia Política. Lenes de Cambridge. Le metían música a estos muchachos, que después fueron incorporando más músicos. Y terminaron formando una banda que algunos dicen que es una banda de electropop, otros que es una banda de como una banda de house, que eso no existiría porque el house no las hacen bandas, sino las hacen personas como computadoras. Es una banda muy aclamada por la crítica, ¿no? ¿Puede ser? Un poco, sí. Sí, más que sí. No es tan popular. Es una banda, sí, un poco, es una banda un poco snob. Pero, y yo los venía siguiendo, pero me parece que este disco lo elegí porque me parece que es claramente el mejor, y es en el que llegan a condensar un poco la propuesta de la banda, que es mezclar el house ese de base con música más orgánica, digamos, música más de banda, cosas del funk, de hip hop. El disco está muy bueno, búsquenlo, se llama White Makes Sense, Hot Chip. La tapa es rosa, pero puede aparecer otra, porque ahí hicieron. La tapa del disco tiene 130.000 variables de color. Apa. Sí. Pero ¿cómo 130.000? O sea, claro, porque es una. Bueno, yo de arte visual no sé mucho, pero es una imagen así media figurativa, que tiene un fondo rosado y que va cambiando. O sea, las 130.000 variables van cambiando del rosa al amarillo. ¿Ese que publicaste en Facebook? Sí, y va pasando de rojo, púrpura, bueno, azul, hay algunos también. Mira, bueno, un detalle. Hot Chips. Hot Chip. Hot Chip, sin ese. Sin ese. Que no serían papitas. Sí, es el sexto disco del grupo y me parece que de lo que salió internacional es lo que a mí más me gustó. Sí. Aunque no soy un oyente de electrónica, digamos. Eso que salieron varios. Salió Wilco, Salió Wilco. Belán Sebastián. Salió uno de Belán Sebastián. Me gusta el de Belán Sebastián. Lo escuché el otro día por primera vez. Y me pareció. Hasta salió un disco de Ringo Starr también. Salió un disco de Ringo Starr. Salió un disco de Neil Young. Uno de Franz Ferdinand con esa banda. Sí, con una banda setentosa. Sí. Que se llama Sparks. Sparks. Salieron varios discos internacionales. Salió, a los que les gusta el hip hop, salió uno de Dr. Dre, nuevo. Pero a mí el que más me gustó y la condición que se da en los tres discos que elegí es que ninguno es de una banda nueva. O sea, esta banda tiene 15 años, por ejemplo. Y ahora vamos a escuchar otra banda, platense, que también tiene 10 años, que se llama Norma, que editó un disco que se llama Siguiente, y después vamos a hablar de eso. Primero, si quieren, escuchamos lo que les decía un poco en joda y un poco en serio, que es para mí el tema del año, que se llama Hola. Despedida. 12:14 del mediodía. Nos acompaña aquí en el Tercermón el señor Luciano Laitó. Y recién escuchábamos Hola. Hola. Hola. Del último disco de Norma. ¿Qué es el último disco, Lucho? No sé si es el último disco. Sí va a ser el último por un buen tiempo. El grupo aparentemente, el grupo como grupo hace tiempo que no viene funcionando, digamos, por estas son las cosas que le, las cosas más tristes de la música independiente, ¿no? Que la gente no vive de la música, entonces tiene un límite. Claro, tiene otras ocupaciones y esas ocupaciones a veces hacen imposible que la banda continúe. Es el caso. Ya se venía hablando incluso antes de que saliera este disco, pero hace un tiempo ellos a través de una de sus redes sociales dijeron que era una de las que este show en el Coliseo, que fue el miércoles pasado, sí, iba a ser una de las que nos íbamos a ver ahí y después no nos íbamos a ver por mucho o por un largo tiempo, algo así pusieron. La banda igual tiene dos recitales más ya acordados en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas productoras de acá de la ciudad de La Plata y algunas bandas que quieren convencerlos para que hagan una despedida más hacia fin de año, pero todo indica que que Norma no va a seguir tocando. Es sobre todo, siempre es un poco penoso eso, pero sobre todo lo es ahora que, a mi humilde entender, sacaron su mejor disco, que se llama Siguiente, que lo editó Scatter Records, que es un pequeño sello independiente de, bueno, no tan pequeño, de la ciudad de Buenos Aires. Tardó mucho en salir el disco, hay muchas canciones que los seguidores de Norma la conocerán, como Hola, por ejemplo. Salven a los churrascos. O Salven a los churrascos, que se llama Churrasco. Tardó mucho justamente por esto, porque la banda está teniendo un poco ejercicio de tal, digamos. Además, hubo una masterización que mandaron a hacer ellos con Graham Sutton, que es un muchacho inglés con vasta experiencia en esto, que ya había masterizado el disco anterior, que se llamaba A, el tercer disco de Norma. Sí. No les gustó. Lo loco es que se lo devolvieron y no les gustó a los Norma. No, sabes que no, se lo de vuelta. Sí, así que le dijeron que lo haga de vuelta. También intervino Max Sena, que también es es local. Pero también tiene una larga trayectoria y me parece que el resultado, justifica el tiempo que se perdió, digamos, que se invirtió, vamos me a decirlo. Me costó entrar la mía al disco, debo admitirlo, hasta que me gustó en su completitud. Tiene una característica de todos los discos de Norma que son muy compactos. Sí. Son discos compactos, entonces si lo escuchás de corrido, decís, sí, ya terminó, como que te deja como... Yo todavía pero es igual una característica... Sí, son 9 canciones, dura 25 minutos, una cosa así. Sí. Ya lo escuché como 10 veces. Yo no me animo a decir si es el mejor, no sé si estoy tan de acuerdo. Quizá me falte... Manuel, te pasaste todo el domingo diciendo que el mejor disco de Norma era el primero. Así que ahora no. Claro, el primero... Por eso. Ah, bueno. Ya tenés una posición al respecto, eso quiero decir. Para los que no conozcan... A lo mejor me falta perspectiva también para ver eso. Claro, yo lo veo desde ahí, desde la perspectiva. Seguramente si alguien no conoce a Norma, yo no le diría el primer disco que tenés que escuchar a Norma es Siguiente. No, al contrario. Diría, empezá por el primero, que es el más audible, digamos, para un oído que no le gusta, sí, el estilo. El segundo, digamos, también es bastante audible. El segundo también, sí. Pero yo cuando salió el disco y lo escuchaba las primeras veces, me acordaba de en alguna nota que dio... Chivas Argüello, que es el principal compositor y el que escribe las letras de la banda, que como que prometía que a medida que pasara el tiempo la banda se iba a hacer cada vez más inaudible, menos escuchable. Y me parece que este disco es como el más violento de todos. Sí, puede ser. Es como... No te da mucha chance. O sea, si no te gustó al principio, va a gustar, abandonalo. Dicen no te va a gustar y es verdad. Pero claro, el primer disco es un disco de punk con distorsión baja, digamos. Claro. El segundo es un disco de la misma banda pero tocando en vivo. Y el tercero es el que empieza el camino, que, bueno, visto desde ahora es como un disco de transición, el tercero. Que termina con que tiene un sonido mucho más compacto para mí. Y que incluye, además, como estamos escuchando, algunos sonidos que la banda no venía incluyendo. Sí, como nuevos, en este tema del saxo, tiene también aparece con en todos los temas, en realidad. Aparece el sintetizador que lo toca Richard Baldoni, que es el bajista, que tiene un Moog. Es medio fanático, ¿no? De los... Sí, tiene ese Moog que es, debe ser de los años 74, 75. Es un Moog viejo de verdad. Y nada, para este disco forma parte de la banda. Digamos, sigue siendo un cuarteto, pero instrumentalmente viene a ser un quinteto. Digamos, dos guitarras, un bajo, una batería y el sintetizador que está siempre. Bueno, ese se encuentra en Bandcamp. No, sí. Creo que no está para bajarlo. Gratis. Pero no. Mejor cómprenlo también, yo lo tengo. Yo me lo quería comprar. Tiene una un lindo packaging. Ahora me quedé con ganas. Sí. Cuando cobre el aumento de septiembre. Scioli. Por ahí algo. Señor gobernador. Algo interesante sería que una vez que el disco logró materialidad, se pueda presentar. No sé, es raro que una banda presente un disco después de 2 o 3 años de espera. Y sí. Se separa inmediatamente, es como... Sí. No sé, es una actitud un poco rara. Sí. Está bien hacer un show súper interesante como fue el del Coliseo, pero no sé, tampoco fue tanta gente. Sí, sí, se merece no sé, una... Darle un poco de ruedo. Y sí. Sí, bueno, hay muchas... En serio, hay varias personas acá en La Plata que quieren hacer algo con Norma. Hay que ver si ellos quieren y pueden. Claro. Es una de las bandas del Olimpo, del indie platense, por lo menos de cierta generación. De la generación siglo XXI, sí. Claro, de mediados del siglo. De la década. A la mierda. De la década del 2000, ¿no? Es una de las bandas que surgió ahí con. Sobre todo con Monstruo, con Villeliza. Claro, ellos eran. Mandarinas Records. No, Cala Discos. Cala Discos, que eran. Fue como un referente, o sea, fue como la primera experiencia así que tenía. Ahí nomás apareció Laptra también con El Matón. Pero sí, como. Y además fue, digamos, de esas bandas, fue como la que más fue evolucionando, digamos. Para mi gusto. Y una pregunta igual un poco descontextualizada, pero ¿cómo hacen las bandas más independientes? Ya, eso sin vivir, digamos, la adolescencia del indie, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir en el tiempo y para, de alguna manera, hacer carrera dentro del ámbito musical. Como que veo mucho que en La Plata pasa que hay bandas nuevas, sacan un par de discos y se separan. Por ahí vuelven después de mucho tiempo, pero sí. Hay como algo así medio discontinuo. Y sí, es difícil de sostener por varias cosas. En primer lugar, porque la mayoría no se dedica a la música, digamos, no vive de eso. En segundo lugar, como son generalmente proyectos que se hacen por placer, digamos, cuando eso se resquebraja un poco, ya no tiene mucho sentido seguir, porque si, además de que es un esfuerzo, no te está dando la satisfacción musical, artística, espiritual que tiene hacerlo, como que eso se desgasta. Y es muy importante también el apoyo externo que tengan las bandas. No digo de alguien que vaya y les ponga plata, sino alguien que le diga, che, lo tuyo está buenísimo, claro. Seguí haciéndolo, me parece... Esas cosas que parecen nimiedades en su momento, al fin y al cabo son las que mantienen a la gente con ganas de hacer lo que le gusta. Y qué sé yo, el apoyo, por ejemplo... En este caso que voy a decir, pasó al revés. O sea, el Coliseo Podestá presentaron el disco Norma y Mr. América. Mr. América era una banda que estaba separada. Y Norma, sobre todo Chivas Argüello, pero Richard Baldoni también, siempre destacaron muchísimo el legado de Mr. América para Norma y para la música platense en general. Y fueron ellos en realidad los que medio los tomaron de la mano y les dijeron, che, ustedes tienen que grabar Doméstico, que es el disco que salió ahora. Y, o sea, a mí me lo contó Gustavo Astarita. O sea, ellos nos agarraron, nos llevaron a Ion, nos hicieron grabar, nos hicieron la preproducción en el estudio Tolosa, que es el estudio que tienen ellos. Y esas cosas al final son re importantes, digamos. Sí, sí, porque, sí. Además, incluso yo hablábamos cuando fuimos al recital que esperábamos que Norma cerrara, porque nos parecía que tenía como que era más popular en este momento que Mr. América. Sí, también... pero ellos nunca lo hubiesen permitido. Claro, ahora con lo que vos decís, evidentemente. Ellos nunca hubiesen permitido cerrar ellos y dejar a Mr. América. Claro. Para ellos, Mr. América es. Y además tienen una cosa con la plata muy fuerte, los Norma, ¿no? De poder recuperar muchos sonidos del rock de acá, del rock platense. No tienen una cosa con Virus también muy, con muy, Virus, muy especial. Sí, sí. Sí, ellos lo que. O sea, lo que siempre. Siempre hablan de tres bandas. Cuando generalmente Mr. América, Virus y de afuera Wire. Claro. Que también es una banda que sacó un disco este año también, que se llama Wire. Bueno. Y sí, eso es así. Qué sé yo. La pena sí es que se separan. Bueno, este es el primer disco. No, el anterior también, que se los edita un sello de afuera, de Buenos Aires en realidad, que es Scatter. Ellos antes editaban con Caladiscos. Caladiscos se terminó disolviendo, digamos. Que eran ellos, Caladiscos. Que eran ellos, con, los Monstruos y los Villa Elisa, básicamente. ¿Tenés un tercer disco que es Nacional? Nacional me costó un poco más. Salieron algunos discos. Esta última semana salió el nuevo disco de Mi Amigo Invencible, que es una banda que está buena. Y salieron un montón de discos, desde Tan Biónica hasta el homenaje de Juanse a Papo. En el medio salieron muchísimos discos. No barden a Juanse, dice. Desde el borde. Fuera del micrófono, como si no supiera cómo funciona la radio. Escúchenlo si quieren, el de Juanse. Hay algunos momentos buenos, digamos. No, yo hace, no lo recorre voy a un, no lo recorre voy a un poco los la etapa de Papos Blues. Ni siquiera así, ni aún así. Con varios invitados. Pero yo el que elegí es el nuevo disco de Pablo Dacal, que es un muchacho... Cantautor. Un cantautor que lo que menos le gustaría que le dijeran es rockero, porque según él, el rock ha dejado de representar a su generación y de ahí para abajo, digamos, es un treintañero. Sacó un disco que se llama Baila Sobre Fuego, para mí no es de lo mejor, pero me parece que es un tipo que como que hay que prestarle atención y por eso lo traje. Y además traje un tema que me gusta mucho, está muy bueno. Y además viene a La Plata dentro de poco, así que si les gusta. Sí, va a ir el 5 de septiembre en Celaví. También ese día hay una fecha interesante, que viene a tocar al Planetario. Axel Krieger y... Toca Axel Krieger. Que también sacó disco, que fui a ver la presentación acá ¿cómo se llama? Hay una sala de... Sí, no sé, a mí me reventó la cabeza Radio Universidad pasando Axel Krieger todo el tiempo. Bueno, el disco está... Me formateó la cabeza. Está bueno el tema ese. Y me bajé el disco y me pareció que el mejor tema era el que pasaba todo el hombre, tiempo. El hombre de piedra. Sí, claramente. Es el que le da título al disco y es el mejor tema. Es el primero, un además. Gran tema, está re es bueno. Es un buenísimo tema, sí. Y bueno, ahí en el Planetario va a tocar Axel Krieger, va a tocar Santiago Motorizado, que viene de una larga gira con Él Mató a un Policía Motorizado. Bueno, ese mismo día va a estar Pablo Dacal en Celaví presentando este disco que se llama Baila Sobre Fuego, que es un disco largo, medio que volvió la moda de los discos largos. La Chicana también sacó disco nuevo. No me gusta la moda de los discos largos. Que también cortos. Tiene como 17 canciones, este también tiene un montón de canciones. Y bueno, vuelve un poco a... Él antes venía de sacar un disco que se llamaba El Corazón es el Lugar, que había grabado con un grupo de guitarras, así medio a lo Carlos Gardel. Y ahora editó este disco que es más variopinto, tiene de todo. Y los que les traje es un hip hop acústico que grabó con una historia verídica de cuando él fue noticia no hace mucho. Viajó a Gran Bretaña y lo tuvieron demorado, así como al de la película. Sí. ¿Cómo se llama la película de Tom Hanks? La Terminal. La Terminal. Y bueno, se escribió esta canción que se llama Britain Blues. Y después con esa nos vamos a despedir. Y Hot Chip, también me olvidé decirlo, Hot Chip también viene, no a La Plata. Al país. Al Festival Sonar, que es un festival barcelonés. Que se va a hacer acá por primera vez. Es el 3 de diciembre. Mirá, ¿dónde? No sé bien, en uno de esos parques que hay en la ciudad de Buenos Aires. Que cambian de nombre. Lucho, ¿vienen los Rolling o no vienen los Rolling? No, no está confirmado, pero bueno, va a salir un nuevo disco de Keith Richards también. Ah, sí, sí. ¿Qué información extraoficial tenés al respecto? Que está medio difícil. ¿Todo culpa del dólar? Y capaz. Del índice Big Mac, no sé. Quiero preguntarte antes de que te vayas, ¿qué te pareció el disco? El disco de Blur y el de Wilco, que también es. Ah, el de Blur, fenomenal. Está muy bueno. Nos olvidamos, es que quedó ya quedó hace medio, tanto. Sí, pero fue este año. Sí, fue este año. El de Blur, fenomenal. El de Wilco. El de Wilco no está bien. El de Wilco sí, está bien. No, punto. No, sí, punto. No, pero el de Blur me parece buenísimo. El de Magic Whip, muy bueno. Bueno, entonces Hot Chip, Norma y Pablo Dacal. Sí, búsquenlos. Discográficas y escúchenlos. Que nos trajo Luciano Laitó. Te agradecemos esta visita. Seguramente te invitemos nuevamente más llegado el fin de año para ver. La otra mitad. Claro, a ver qué pasó. En la mitad del calor. Estos cuatro meses que nos quedan. Así que nos vamos con Pablo Dacal, entonces. Pablo Dacal, Britain Blues. Quiero aquí contar lo que me ha sucedido unos pocos días atrás para entrar al Reino Unido. Yo viajaba desde con pasaporte argentino para encontrarme con Juan. Londres era mi destino. Antes de aterrizar despertaba de un sueño en el que al caminar me cruzaba con John Lennon. Caminaba tan confiado aquel día en el aeropuerto. Llevaba mi landing card, mi guitarra y mis pelos. Pero al encontrarme frente al oficial de inmigración, mis canciones se acabaron, comenzó otra función. Preguntó el oficial que buscaba en Reino Unido. Yo le dije que quería visitar a mi amigo. Si es turista, entonces ¿por qué usted lleva su guitarra? Es mi amiga, compañera y a veces también mi arma. Le expliqué que pretendía grabar algunas canciones y él me dijo trabajar en mi tierra y condiciones. Llamó a otra oficial que hablaba mi idioma, pero esto siguió tan mal, parecía una broma. Cada cosa que decía le sonaba sospechosa y de aquel humor inglés no encontraba mariposa. Se pusieron cuatro guantes, estudiaron mis regalos, revisaron mi equipaje, incautaron mi libreta de canciones y mi diario, un afiche trovador, mi carpeta, mi vestuario. Como no llevaba drogas ni tampoco armas de fuego, me llevaron a otro cuarto, comenzó el cuestionario. ¿Por qué quiere usted entrar? ¿Dónde vive en Argentina? ¿Tiene allí usted familia? ¿De qué vive su sobrina? ¿Usted compone canciones? ¿Quiere grabarlas aquí? ¿Ya las tiene terminadas? ¿Cuántas hablan sobre mí? ¿Cuántas hablan sobre mí? ¿Cuántas hablan sobre mí? Conocer la tierra de Monty Python, de los Beatles, Oscar Wilde, Dylan Thomas, Alfred Hitchcock. Pero mi lista de héroes no causó buena impresión y tras el interrogatorio conocí otra habitación. Allí me fotografiaron de los pies a la cabeza, me filmaron y grabaron, escanearon cada huella, estudiaron mi correo mientras incomunicado pasaba la noche en Heathrow. Me dormía de sentado. Ya tras una larga espera me informaron que la entrada a este reino de lo unido me sería denegada. Ni lo intentes por 10 años, nos asusta tu guitarra. Pasarás aquí la noche, volarás por la mañana.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Monde, 4 años bombeándola fuerte. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he 1240 en este estudio y en toda la República Argentina y en todo el huso horario, ¿no? Que seguramente también incluya Paraguay. ¿Qué más? ¿La costa es? No, nada más. ¿Este huso horario? Uruguay. ¿Uruguay? ¿Sí? Creo que no. No, Uruguay no. Bueno, tenemos 5 fijas. Las 5 fijas de este programa tienen que ver con... Despertate, Tristán. Sí. Te noto un poco decaído, creo que te tenés triste. Que despertar. Me desperté a las 7:00. Porque se separa Norma. Estoy triste porque se separa Norma. Y bueno, ¿qué va a hacer? Porque llegué tarde a su último recital. 5 fijas sobre estar fumado. Y cuando decimos estar fumado, estamos hablando de drogas, señora. La primera fija sobre estar fumado es que no sabes que lo estás hasta que no te estás riendo de algo que no sabes bien qué es. Decís que no te pegó varias veces, pero todos se dan cuenta que es mentira. ¿No lo estás encontrando? Ahí lo encontré, ahí lo encontré. Me costó escrolear. Pero apareció. Vamos con la primera igual. Comentémosla. No te apures. Yo no me drogo más. Bueno, pero tenés experiencia, Tristán, no te vas a hacer boludo. Me da sueño. Yo tampoco me drogo más. Mentira. No sabes lo que está. No te está re. A mí me pega enseguida igual. Como que me doy cuenta porque. Pero ¿cómo te das cuenta? Ese es el tema. ¿Cómo te das cuenta? Por la sensibilidad, las sensaciones. Hay veces que no pega. Sí. O es un mito. Nah, hay veces que no pega. Una sospecha infundada. No, a mí nunca me pasó. Nah, hay veces que no pega. ¿Vos decís? Sí. Yo soy muy débil, ¿eh? Muy débil. Bueno, eso es una característica tuya. Sí. Lo que estoy diciendo, soy débil. Pero tenés que fumar más si no te pega. No es que haya algo en ese. En esa charuto. Porción de droga. Y puede ser que haya que fumar más. Puede ser. Pero hay distintos niveles de intensidades. Yo me doy cuenta al toque. O sea, al toque me pega, al toque me doy cuenta. Pero ¿vieron cuando están con alguien y empieza a decir, a repetir que no le pega, que no le pegue? ¿Te das cuenta que está re loco? Sí. No para de decirlo. Sí. Yo tengo grandes memorias de momentos en que me ahogaba de risa, pero en mi primer juventud. ¿Cuántas primera... juventudes tenés, Bolistán? Vos sos un eterno. Estoy por joven. La tercera. Pero así de que te ahogás. Me acuerdo de un amigo que se quiso comer un patty con la cara sin usar su boca. Se lo presionaba contra su cara. Pero eso es de idiota. Y reírse mucho. La tercera fija tiene que ver con lo que decías vos, Manuel, hace un ratito, de que percibís detalles que antes no sabías que estaban o que existían. Sí. Como que tenés más sensibilidad hacia el entorno. Cambia vos la perspectiva mismo. A veces. Sí, también. ¿No? Como que mirás las cosas como desde otro lugar. Y a veces, y creo que la mayoría de las veces, te parece que estás descubriendo la pólvora y en realidad estás diciendo una pelotudez. Una obviedad. Sí, tal cual. Yo la última que me pasó al respecto, que creo que se las comenté a ustedes, estaba viendo una película, creo, y era de suspenso. Y me di cuenta que el suspenso me estaba generando ansiedad. Y ahí descubrí que el suspenso era ansiedad. Claro. Pero bueno, no lo había descubierto antes. Un pequeño descubrimiento. Como que sos más autoconsciente también, ¿no? Como te volvés como más autoconsciente. Sí. Es más reflexiva también toda la cuestión. Ensimismado. Sí, muy ensimismado. Sí, solipsista. Bueno. Y pero acá dice, lo comentás como una novedad. Muchas veces, no sé si se comenta, es como, te das cuenta de algo... Te quedas absorto mirándolo y pero listo. Lo comentás. Hay veces que uno se abstiene de hacer determinados comentarios para no pasar por depende de la situación, ¿no? Que creo que complicidad exista. Siempre que hay gente que no conoces, es más difícil abrirse y quedar como un falopero. Sí. Qué palabra noventosa, falopero. Falopa. Falopero. Es una gran palabra. Pero cuando estás con alguien, enseguida encontrás complicidad. O sea, con alguien conocido. Y especialmente de envolveces. Lo mejor es cuando estás con gente con la que tenés mucha confianza. Sí, es más divertido. Es mucho más divertido. Sin duda. Bueno, hasta que llega finalmente esta última fija, que es cuando comienza a desvanecerse el efecto. Todo termina. ¿Cuánto dura? Para mí dura un montón. ¿Armaron una media? Para mí dura un montón. O sea, yo ¿qué es un montón? Pasa que nunca ¿cómo me termina? Fui a dormir sin que se me haya ido. Claro. ¿Entendés? Pero no estás diciendo que era... O sea, ¿cuánto dura? ¿Dos horas? No, más. No, más no. 4 horas. No. A mí me dura un montón. ¿4 horas? Entre 4 y 5 horas. No sé. Pasa que... Como que ¿dura yo... más que el escabio? El escabio dura, ¿ah? Pero la diferencia es que el alcohol tenés que ir consumiendo mucho, mucho, mucho, mucho. Como que nunca te tenés que detener. Claro. Es como muy... O sea, es como una experiencia mucho más prolongada, pero tenés que estar todo el tiempo actualizando cada sí. F5, F5, F5. Igual con cierto control, porque si no se puede complicar. Se puede complicar como le pasó una vez a Tristán, anoche. A un amigo en mi cumpleaños. Sí. No sé, yo lo pasa que también, como que yo soy fumador social, entonces también en las condiciones siempre se mezcla con el alcohol. Cuál es poco recomendable, la verdad, pero claro. Entonces es más difícil. Se confunden los efectos. Es más difícil discernir cuánto tarda. Algunas digo, nunca, pocas veces me he ido a dormir y que se me haya pasado el efecto. ¿Algunas fumaron droga antes del mediodía sin combinarla con alcohol? Sí, poco, pero sí. Sí, alguna vez. ¿Cuánto duró y qué tan mal estuvo o qué tan bien estuvo? Y pero para mí depende mucho del contexto, o sea, fue en situaciones en las que estás de vacaciones. Claro, sí, seguramente. Ya fue todo bien. Y también, esto hablábamos el otro día... Pero para mí más de 2 horas no dura, ¿eh? Para mí sí, duró muchísimo. Que también... Llegó el gas a mi casa, estoy muy contento. Ay, felicitaciones. Ah, ya no sé cómo seguir. Ahora te vas a relajar, ahora Tristán se va a relajar y se va a poner re en pedo. Estoy emocionado. Fue una larga. Fue como medio un hijo, ¿no? Sí, felicitaciones. Sí, sí, sí. Se llama Camusi. El gordo Camusi. Qué lindo nombre. No me acuerdo qué iba a decir. Yo tenía una pregunta. Pero tampoco me la. ¿Qué es eso? ¿Una risa? Ah, una risa de gente drogada. Ah. Pero después me. No, esto, ya me acordé. Que hay gente que puede desarrollar una vida normal. Eso. En estado de droga. Droga y cotidianidad. No. Para mí no son enemigas. Droga y estudio. No, enemistad absoluta. Droga y familia. Peligro. Danger, danger, danger. Droga y familia dicen que sí por acá. Un señor de barba. No. ¿Droga y familia explícitamente? Yo no me tendría confianza. No. Droga y ocio. Estoy drogado. Droga y ocio y nada más. Sospechoso. Droga y película. Droga y eficiencia y productividad. No, son antónimos. Acá nuestro querido columnista Nicolás Trivi dice: en ayunas completas, gula jodida, almuerzo de arroz, porotos y fideos, con el plato a escasos 5 centímetros del hocico. Ah, una experiencia límite. Sí, no. Bueno, ¿qué es el Yankee Trivi? ¿Pero alguna vez intentaron hacer uso de la marihuana y llevar una vida normal? No. Yo una vez quise, sí, y no pude ni leer una página. Creo que tenía que estudiar o algo así. Antes hiciste el que te ibas a abrir tu mente. Sí, sí. Para que los conceptos entren mejor. Pero no pude ni en pedo. O sea, no podía... A mí me pasó también una vez que... No sé qué me pasó, que me pintó fumar una tuca que estaba olvidada arriba de una repisa hace varios meses. Y dije, bueno. Añejada. Yo pensé que no iba a tener efecto. No, o sea, había concentrado su efecto. Y me senté a escribir un trabajo. Nah, imposible. Fue imposible, dudaba de absolutamente todo. Toda la mística que hay alrededor de la tuca. ¿Está bien o está mal? Yo voy a confesar algo, no sé fumar tuca. perro se llama Tuca. Tampoco. No, pero. Radio Vibra. ¿Qué sé yo? Ahí yo tengo una relación de lejanía. Como que ocasional, muy ocasional. ¿Estás, perdón, te puedo hacer una pregunta así abierta? ¿Estás teniendo esa posición porque tu mamá está escuchando? No. ¡Ja! Hola. Estamos hola, en mamá. Comunicación. Hola, mamá. No, de verdad. Yo no fumo en mi casa solo. Ese es un paso. Solo. La soledad y fumar. No, yo no. Pero no hay forma de que no me agarre un sueño impresionante, claro. Cuando fumo. A mí me da mucho sueño. Quiera ir a dormir también. Y no me importa más nada. Esta veces... fiesta de mierda, este cumpleaños, lo que sea, me voy a dormir, me acuesto en algún lado. No hay que fumar, no hay que fumar. Me da mucho sueño. No, pero para mí, yo me divierto mucho. Sí, a veces puede tener. Y tiene efectos colaterales casi nulos al lado del alcohol. O sea, vos te escabeás y tenés efectos colaterales impresionantes al otro día. Que superan a la felicidad, claro, de la mañana. El porro no, vos pasas un gran momento, comés. ¿No hay una resaquita de porro? Pero mínima, muy mínima. No, hay un cierto cansancio para mí. Pero para mí es más benévolo en ese sentido, mucho más benévolo. Sí, en el daño colateral sí, yo de todas maneras sigo prefiriendo como estimulante. Si me dan a elegir un estimulante, prefiero el alcohol. Yo también. ¿Pero por conservador o porque es más rico? No, porque el... Es más rico. Es más rico. O sea, me encanta ver rico para ti. Y como que el porro es como que... No. Ah, lo que corto, dice ahí. Perdón. Y... No, me olvidé lo que iba a decir. ¿Ves? Que sos un pelotudo. No, que es imprevisible cómo me puede llegar a pegar. A veces me pega, me persigo, no me gusta a veces cómo me pega. Sí, perseguirse no está bien. A mí me pasaba eso cuando lo abandoné. ¿Y para ¿cómo? Pasarla mal? No me pegaba bien. Ah, o sea, el alcohol, sueño, no me causaba gracia. Por lo general me pega bien, qué sé yo. Salvo cuando me zarpo, bueno. Solo cuando le pego a la gente. Claro. Bueno, tengo una propuesta. Dale. ¿Por qué no hacemos un bloque corto? ¡Ay, qué buena idea! Me gusta. Y para ir al bloque corto nos vamos a ir con Carretera Perdida de la Patrulla Espacial. Se cortan todas las distancias y de a poco se corta la corriente y de a poco la brisa va ocupando tu de todas las palabras y todo lo que fuimos se funde en esta eterna noche y todo queda sumergido en esta eterna noche y te calma la sed de a poco va ocupando Es verdad, soy genial. Últimos 5 minutos de este programa número 136 de Letter Sermón en el aire de Radio Nauta FM 106.3. Mirá cómo habla por teléfono. Cómo se apropia de la radio. No era para nosotros. Santiago, no es tuya la radio, es de todos. Es de la comunidad, del pueblo y de la Rodo. La alternatividad. Y si es de alguien, es de Rodo. Bueno, hemos tenido un programa entretenido. Un programa bien. Un programa 8. Un programa. ¿8? 8. De bien. La media para arriba. 9. ¿Vos decís 9? No, 8, pará. 8. Ah, pensé que habías dicho 9 vos. No. 8. 7.50. 8. Estuvo Luciano Laitó. Un 8. Estuvo Luciano Laitó. 8. El puntaje es 8. 8. Por unanimidad. Tristán es el polino que quiere bajar el puntaje. No, Narcopaloma, 8. Estamos quemando. Estamos voy a brindar saludos por la narcopaloma. Pará. Hijo de puta, ¿cómo primereo? No, ¿cómo primereo? Basta con esa lógica de primereo que surgió ahora. El cortoplacismo que está surgiendo en los últimos años. Brindo por la narcopaloma. Qué calentura, que estoy scrolleando como un enfermo. Hola, pensé que vos sabías, la habías cantado. Y había dicho narcopaloma no, para la, brindar por ella. Pero serví. Justo yo lo venía pensando. Bueno, yo voy a brindar por el nuevo disco de Norma. Nada para blindar. El balance de muertos es de 16. Ahí está. Brindo por el balance brindo de muertos. Por los atentados en Bangkok. De muertos. Y el señor que hacía el balance de muertos, que se llama Prout Tabor Siri. Estuvo en la operación técnica el señor Colorado Williamson. En la última hora del programa. Sí, en la última hora, antes estuvo el señor Rodolfo Secco. El goloso. Metió un volumen y un botón el Tigre Aymar también. Sí, ojo que sí, clavó un botón. El histórico operador de Letter Sermón Radio. Sí, sí. La producción general en piso, atendiendo los teléfonos, Santiago Abel. Y aquí en esta mesa, Tristán Basile, Pati Mayonnaise, Manuel Mendizábal, quien les habla. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11, como todos los martes, por aquí, por Radio Nauta FM 106.3. Si Dios quiere, nos vamos escuchando Red Hot Chili Peppers, Road Trip. It's up to you, New York, New York. Steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Thank you.